Saber si estás ahí, que estoy volviendo loco, loco por ti. Esa paripita, papá. Quiero saber si tú piensas en mí. Dile a tu mamá que tenemos que hablar. Mi español está malo, pero no te importa. Baby, no worry, me lo comunica. Tú, tú, mami, solamente tú. La que me puso a hacer aventuras, locuras, si fuiste tú. Princesa, soy yo. Tú, tú, mami, solamente. Fuerza para tomar el riesgo. Le voy a decir.